Sábado 15 de febrero. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, versículo 20. Sí. Sí. Creo. En Jesús resucitado, el Señor de la vida y la muerte, aquel que vive eternamente, que cumple sus promesas y nos llena de esperanza. Él vino a cambiar la historia de una vez y para siempre, entregó su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Nos enseñó con su vida que Dios está en medio de nosotros, que vive con nosotros, que no está lejos ni apartado, que nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Tiene preparado un mundo distinto al que conocemos, que ya está en proceso, aunque aún no completamente manifestado. Somos parte de ese proceso si confiamos y ponemos en práctica sus enseñanzas. Cristo es aquel que venció la muerte, el que se solidariza con nosotros en cada situación que enfrentamos, en el dolor, en la lucha, en la desesperación, en la duda. Nos dijo que en la casa de su Padre hay lugar para aquellos que confían en Él. Que hoy puedas sentirte lleno de fe y confianza para perseguir tus sueños, para mantener viva la esperanza, porque para Dios nada es imposible. Narciso Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.